Ley de Alquileres, una fiesta de títulos y trascendidos. Ley de Alquileres en crisis, los atajos para esquivarla y contratos en suspenso. Lo tituló Clarín. Le recomienda a las inmobiliarias y propietarios cómo no cumplir la ley. A esta altura es una obviedad. Ley de Alquileres. Dejan sin efecto la norma que subió 245% el precio de las viviendas. Tituló también ámbito.com. Ese dato la oposición también lo remarca sin cesar en las redes sociales. Echarle la culpa a los inquilinos es la misión. Y después decenas de explicaciones y trascendidos que involucran al presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en encuentros, almuerzos y pasillos y guitarreadas. La norma ya entró en vigencia en julio del año 2020 y las agrupaciones de inquilinos esta semana salieron a enfrentar este lobby empresarial. ¿Hay lobby también en parte del gobierno? Ariel D'Orazio, del Frente Nacional de Inquilinos, se preguntó, ¿qué quieren decir los que dicen que la ley fracasó? Esto desnuda una política que no es silenciosa, que en realidad tiene mucha repercusión en muchos medios hegemónicos, que habla del fracaso de la ley de alquileres. Y cuando hablamos de fracaso, ¿cómo explican de que se regule una actualización que es anual? Digo, durante un año yo voy a pagar el mismo valor como inquilino, que salta de 90 puntos porcentuales, pero que es un índice que está por debajo de la inflación, que está por debajo de las expectativas de rentabilidad que tiene un mercado que no busca ni persigue garantizar un derecho. La ley le puso un freno a las apetencias de un mercado voraz y que no tiene control por parte del Estado, y que por eso quieren voltear la ley. ¿Para qué? Para eliminar los plazos contractuales o reducirlos a, en el mejor de los casos, a 2 años, y para poder actualizar los valores. Algunas propuestas hablan mensualmente, otras semestralmente en el mejor de los casos. Ninguna ya plantea la anualización de las actualizaciones. Inquilinos Agrupados sacó un comunicado para explicar necesariamente lo obvio. Ley de Alquileres no se suspendió, sigue vigente. Es importante dejar de generar confusión. La discusión debería darse en el Poder Legislativo Nacional. La ley es un piso de derechos. Argentina atraviesa un proceso de inquilinización desde hace décadas y es la primera vez que hay una herramienta para frenar los abusos de inmobiliarias y propietarios. Juan Arrizabalaga, integrante de Inquilinos Agrupados, dice que el problema son los contratos no registrados. En Argentina hay casi 3 millones de contratos, pero hay 169 mil registrados, que básicamente es un mercado de elevación. Es el único mercado que está 95% en negro. Entonces, para discutir leyes, primero hay que cumplirlas, porque lo que estamos discutiendo es que en realidad ustedes no cumplen la ley, ninguna ley. No la cumplían antes y no cumplen esta. Quienes firmaron contratos en el marco de la ley, finalmente en 2022 acompañaron la inflación, destacó D'Orazio. A pesar de que tenemos un índice, que obviamente este índice opera solamente dentro de los contratos vigentes, si lo comparamos con la inflación interanual, que fue de 102 puntos porcentuales, este es uno de los pocos índices que por ahora está por fuera de los 3 dígitos, pero además, inclusive para lo que era el mes de marzo, las actualizaciones no llegaban al 90% todavía, algo que sí va a suceder lamentablemente para quienes tengan que pegar el salto en materia de alquileres en el mes de abril. Lo que falta es control sobre la ley. Arrizabalaga dice que la ley no aumenta los precios y que faltan impuestos a la vivienda ociosa. No podemos discutir beneficios impositivos para que ustedes hagan más vivienda, porque en realidad las viviendas están, pero ustedes las sacan del mercado para elevar los precios. Uno saca la casa del mercado, achica la oferta y eleva los precios. Eso es matemática pura. Y lo que nosotros también proponemos es un gravamen a la vivienda vacía. Empujar desde atrás para ampliar el mercado. Conclusión, la ley sigue vigente y no es el problema. Les contamos desde Radio Aijuna, para El Expreso Farco.